Saludos, muy buenas noches a toda la banda sonora que se está conectando en este momento por www.regueambulante.org y bueno, toda la banda que nos sigue por la banda sonora, por Facebook, ahí dele like si quiere. Y bueno, pues aquí su compa el Tlacuilo y la compañera Liz, estamos acá transmitiendo. Está la banda por llegar a esta sonoreada número 60, que bueno, pues vamos a estar con la banda de Unión Mexica. Pues un colectivo de por acá, de la CTM, que bueno, entre otros muchos trabajos que ya tienen, bueno, pues está el que quizá la mayoría de la banda por acá topa, el Parque de los Coyotes. Bueno, ahí afuera estuvieron estos compas pintando y bueno, pues por acá los estamos esperando. Un saludote a todos los que nos escuchan por el sur, allá en Xochimilco. Un abrazote al mago, la comadre Adelita, que también quién sabe por dónde anda. También un abrazote a la Moca, también Pepe Adán, Lee Orozco, a toda la banda. Saludotes que nos acompañan, que ya somos una familia a distancia cada jueves por esta banda sonora que crece y crece. Bueno, también vamos a hablar un poquito de lo que va a haber el sábado que entra allá en la Plaza Cívica del pueblo de San Gregorio en Xochimilco, el encuentro de los pueblos del Valle de México con Marichu. Candidata independiente por el Consejo Indígena, el movimiento del EZLN. Bueno, pues vamos a estar hablando un poquito por allá de esto. Y bueno, también estaremos comentando lo que dijeron los Ventaneando acerca de los ciclistas. Ahí estaremos diciendo los eventos que hay, los proyectos que se vienen, una sonoreada muy, muy completa. Y bueno, pues si quieren ahí decirnos algo, bueno, pues ahí comentar lo que se está hablando, pues ahí por la página de la banda sonora. Bueno, pues acá estamos en esta sonoreada número 60 y bueno, pues quédese con nosotros, ya estamos aquí muy puestos. En alto, selva y norte, la lucha zapatista está gritando fuerte, la radio ya está lista. Con cuentos y noticias, mensajes y canciones, decimos a nuestros pueblos que sigan adelante la lucha. Arriba la resistencia, arriba Radio Libre, arriba la resistencia, abajo las interferencias. ¿Por qué son importantes las radios comunitarias para los pueblos? Es importante las radios comunitarias porque las emisoras que controla el mal gobierno no dice la verdad. Nunca se publica cómo está la vida de los pobres. Solo aquí puedes escuchar cómo nos maltrata el mal gobierno. El mal gobierno. Pasar el mal gobierno. Y en el Congreso tranzas no más. La banda sonora. Radio comunitaria. ya regresamos a esta sonoreada número 60. Y bueno, pues otra vez estamos acá en la casa, ¿no? Acá en la privada, en el barrio, en el meritito barrio. Y bueno, pues en esta ocasión tenemos a nuestra buena anfitriona acá, la compañera Lizeth. Todos la recordarán por su sección de arte aquí en esta banda sonora. Y bueno, pues también por pues un buen de cosas. Pero acá está con nosotros. Muchas gracias, Liz, por esta noche que te mochas con la casa. Ah, pero antes tenemos, porque ya está haciendo mucho frío, ¿verdad? Entonces, alguien que nos quiere saludar. Hola, hola. Hola, amigos. Adivinen quién es nuestro amigo. Soy Israel. Es el buen Isra, también hermanito aquí de nuestra buena anfitriona. Y bueno, pues quería saludarlos antes de meterse porque está haciendo mucho frío. Sale, Isra, qué bueno que viniste. Despídete de toda la banda que nos escucha. Adiós. Ahí quedó el buen Isra. Gracias, Isra. Pues ahora sí, dejamos los micrófonos acá con nuestra compañera Liz. Buenas noches a toda la banda sonora que nos empieza a sintonizar. Y bueno, como habrán visto en nuestro Facebook, pues esta noche va dedicada a todos estos pues proyectos artísticos. Y bueno, pues qué mejor que comenzar con pues un proyecto cercano y bastante lejos a la vez. Porque bueno, en este momento vamos a hablar un poquito sobre un colectivo. Así como el de nosotros, pero pues yo diría que a unos bastantes kilómetros de aquí. Ellos son Sarauda Color, perdonen mi mal portugués. Y pues bueno, como sabrán, ellos son de Brasil, son de El Salvador, Brasil. Y bueno, ellos son un proyecto, un colectivo que se encarga de, pues en pocas palabras, difundir lo que es el arte y la poesía en las calles. Como pues algunos a lo mejor sabrán, en Brasil pues es una expresión artística pues bastante fuerte. En Brasil pues las calles están llenas de color, es muy fácil pues que tú como artista puedas llegar y pues pintar en algún lado. No hay tanto problema, ahí pues casi no hay tabús. El año pasado pues se tuvo la oportunidad de platicar un poquito con ellos, trabajar y pues intercambiar ahí algunos tips expresamente. Pero bueno, pues vamos a platicar un poquito de ellos. Porque bueno, este proyecto consiste en realizar talleres de graffiti y tipografías urbanas para pues la creación de paneles artísticos con temáticas pues acercadas a la literatura brasileña. Pues el propósito que tienen pues es marcar pues interés en los jóvenes para que pues ellos produzcan diferentes proyectos de manera artística y poética. Además, bueno, pues ellos tienen su propio lugar, tienen un lugar donde pues tú puedes llegar y pues decir, ¿saben qué? Yo quiero armar un proyecto de literatura, quiero armar un taller de arte. Ellos pues te dan esa posibilidad de poder pues trabajar con ellos de una manera pues más libre. Ellos ya llevan bastante tiempo trabajando, y pues bueno, la verdad de la forma en la que ellos trabajan son tuvimos la oportunidad de platicar con tres integrantes de ellos, la verdad muy amables, muy cálido pues el ambiente al trabajar con ellos. Ahí en sus redes recientemente vimos que pues en Brasil, justamente en la parte donde se ubican ellos, pues estaba llevando un festival en donde pues ellos andaban pues participando con el arte principalmente. Pero bueno, vámonos a una rolita, regresamos pues para seguir platicando un poquito más de ellos, y ahí un saludín que nos mandaron. Thank you. saludos a toda la banda sonora en esta sonoreada número 60. Y bueno, pues regresamos bailando para este frío que está haciendo. Y bueno, pues estamos escuchando a New York Ska. Pásale, están llegando acá los invitados. Y bueno, el de la New York Ska, que van a estar en el Nonstop, este festival de ska que se tuvo que posponer para febrero. Y bueno, pues había sido pues cerca de septiembre allá por el temblor, bueno, se tuvo que posponer. Buenas noches acá a las visitas distinguidas que van llegando. Y bueno, pues antes estábamos escuchando al Mandarín de Tapa Group, una agrupación mexicana. Y bueno, pues estábamos con el tema de el arte en las paredes, la historia del graffiti, esta naturaleza como de marcar territorios, inscribiendo, bueno, pues el nombre de pandillas, un movimiento que, bueno, también se dio muy fuerte allá en las calles de Nueva York, cuando las pandillas de latinos, bueno, pues empezaron. Bueno, se extiende a, yo diría que a todo el mundo. Y bueno, pues ahora es el graffiti, pues ha evolucionado dependiendo en cada lugar que estemos. Bueno, pues acá, bueno, ya hay banda que se rifa todo tipo de expresiones, ya no nada más son letras y con ese ánimo de marcar un territorio, sino de expresar de una ideología, contribuir a la señalética del lugar en donde está. Entonces ya hay diferentes tipos. Estamos preguntando allá en la página de la banda sonora si el graffiti es arte o es vandalismo. Ahí lo que ustedes opinen, pónganos en la página del Face, ahí estamos como la banda sonora. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso con un invitado. Estamos por acá con el buen Julio, que viene, que bueno, muy... tiene dentro de esta comunidad ahorita pues un papel importante. Ya estaremos hablando de eso, pero bueno, vamos a empezar. Liz, ¿tú qué crees? Bueno, pues Liz raya paredes, ¿no? Ya se sabe, ahí chéquenle su face. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Es el graffiti un acto de vandalismo, de delincuencia? ¿Es necesario? ¿Se tienen derechos a ocupar paredes? ¿Tú qué opinas? Bueno, pues yo creo que es una respuesta bastante amplia. Yo creo que a lo mejor y la gente que no lo conoce, no sabe mucho, pues marca un sí o no. Pero pues ahí creo que entra la cuestión en que está pues dividido en pues bastantes ramas. Digo, no nada más existe el ilegal, que a lo mejor es lo que la mayoría de la gente asocia a que pues se marca como vandalismo. También pues existe, por obvias razones, el legal, existe pues diferentes ramas, no todo se centra en una sola cosa. Y ahí entra, yo creo que la cuestión en que la banda que lo desarrolla, pues en estos lares me ha tocado pues conocer a bastante banda que pues le da tanto al legal, al ilegal, pero pues ahí entra más bien pues tu cuestión personal, ¿no? Digo, tú cuando realizas un ilegal, pues marcas, dejas marcado, ¿no?, el lugar donde lo vas a realizar, y pues que no afecte a las personas. Digo, aquí en el barrio, pues a lo mejor muchos conocen, digo, para la gente que vive por acá, conocen la, creo que es una consultorio dental. Y pues la verdad, digo, en lo personal no me late mucho pues dañar lo ajeno. Digo, ahí pues llegó una banda media eriza a pues rayar todo el consultorio. Digo, al final de cuentas pues no puedes llegar y pues apropiarte de un lugar así. Digo, nada como pues tú ir a pedir una pared. Y digo, por ahí hace unos meses llegué a compartir un video de una entrevista pues bastante buena. Digo, se los voy a volver a postear ahí en la página de la banda sonora, en donde pues un artista pues bastante reconocido pues explica esta cuestión, ¿no?, de pues no hay nada como tú vayas a pues pedir una pared, digo, porque pues al final de cuentas nadie te va a presionar, no tienes un permiso, tú puedes llevarte el tiempo que tú quieras y pues no hay tanto problema. Digo, yo creo que la respuesta en sí pues es bastante amplia. Sí, no me late pues mucho eso de que la banda pues llegue a casas ajenas o a lugares pues donde sí sea afectada pues el lugar. Digo, nada como pues tú ir a pedir tu pared y todos felices. Sí, sin duda, el respeto, ¿no? Creo que está muy chido lo que dice Liz, pues ir, pedirla, sí, se arma, papas, no se arma, pues también respetar, porque si no, en esa medida se respeta el trabajo. Pero estamos acá con el buen Julio, y bueno, él es un vecino de aquí, que bueno, se va a presentar. Y también, ¿qué opinas, men? ¿Tú crees que el graffiti es vandalismo, es una expresión artística? No sé. Hola, buenas noches. Mira, mi nombre es Julio César. Yo digo que el graffiti es una cultura de barrio. Ahí expones todo. Expones tu cultura, de tu barrio, tu marca, todo. Yo digo que es bonito. Yo no conozco mucho de esto, pero las personas que se dedican a esto, yo creo que son artesanos, porque hay unos grafitis muy bonitos que te pueden decir muchas cosas de no violencia o violencia, viceversa, o no drogadicción o drogadicción. Todo depende de todo cómo lo tomen cada persona. Pero yo digo que es cultura, es algo bonito y pues expresas muchas cosas. Entonces pues es eso. Esa es mi opinión. Ahora sí que pues cada quien tiene su opinión y eso es un arte para mí que lo veo. Porque no cualquier persona se dedica a hacer eso. Digo, hay unos dibujos muy, muy hermosos y es eso. Pero es eso. Es por mi punto de vista. Bien, entonces, mi Julio, pues ya estaremos por acá charlando de otros temas que nos atañen. Y bueno, pues sí, es dependiendo del punto de vista de cada quien. Bueno, nosotros como colectivo aquí en el barrio, pues iniciamos hace, me parece que esto empezó en el 2007, ¿no es cierto? No, un poquito más para acá, un bastante más para acá. Como en el 2013 se empezó aquí en el espacio que tenemos. Bueno, estaba todo pintado. Ahí chéquele en la página del Face, estaba todo pintarrajeado. En este, como pues yo le llamaría un, pues no sé si graffiti o un acto de rayar la pared, que bueno, pues no se encimaba, no había respeto, resultaba, bueno, pues un panorama pues bastante feo y había juegos, impacta en los niños, se sabe eso, ¿no? Entonces se empezó un proyecto donde se le dé cabida a la banda que anda buscando espacios y que bueno, pues a veces se andan rifando misiones o bueno, pues se salen los vecinos y no quieren o se los lleva a la tira. Y bueno, pues cabe resaltar que esta banda pues compra su material, ¿no? Entonces si te cae la tira, te lo quita y pues es un varo, ¿no? Y pues aparte el trabajo, ¿no? Que con mucho gusto se hace, pero pues sí requiere el esfuerzo. Entonces venía la banda con sus propios medios. Bueno, pues mención especial, ya estaremos ahí publicando, bueno, pues el buen Kenner, que está, sigue ahí su mural, el Fimer, que viene pues cada año, Liz, que o sea, poco a poco, y bueno, pues ahorita va atendida, ahí nos estará platicando de lo que se traen entre manos, pues ya, pero por lo menos ahí en el espacio ya hay dos murales bien chulos, de Liz, al buen Paco también, que se rifó, a Marco, al Seco. Se me están escapando Iván, Jorge, pues mucha banda que vino y dejó ahí, entre ellos los niños del curso de verano. Y bueno, pues ahora creo que quedan uno o dos espacios libres de esa pared, que bueno, pues es un poco amplia, en donde todavía se puede pues uno, y bueno, pues ya se va a poder tener una pared con un espacio para la banda. Y bueno, pues los que fueron pintados hace 3-4 años pues siguen ahí. Sin embargo, bueno, pues hubo una vecina que salió y dijo pues que no estaba de acuerdo. Ok, ¿por qué no? Pues yo prefiero que esté blanco. Bueno, pues es que si está blanco te van a rayar la pared porque estaban rayadas. Y bueno, ella argumentaba que no, que si se pintaba de blanco, bueno, pues que iban a respetar. Y si no respetaban, pues que volviéramos a pintar. Pero bueno, pues muchas paredes siguen pintadas y pues no se han cubierto. Y bueno, pues creo que la tesis era esa, con un mural bonito hecho por la banda, pues la banda va a respetar, y hasta la fecha pues los murales que se empezaron pues siguen todavía pues ahí. Nos han puesto ahí algunos mensajes burdos, pero eso más bien ya era mala vibra, ¿no? De pues personal contra un miembro de la banda, pero fuera de ahí, pues la banda que se dedica a pintar, que podría ser la que llegue a pisar, pues no lo ha hecho. Entonces, pues vámonos con una rolita que habla precisamente de esto. Entonces, y regresamos en esta banda sonora a platicar un poquito más con esta noche que ya se va nutriendo. Siente la necesidad de expresar su forma de ver la vida, su forma de ver la situación política, económica de nuestra ciudad, de nuestro país, del mundo en general, y poder fortalecer a través de este arte la expresión juvenil. A todo lo que se ve en la calle, cualquier pintura en aerosol, en gis, en crayola, en lo que tú quieras. Es el Ture. Graffiti, una forma de expresión. Arte y vandalismo hecho siempre a discreción. Es cultura, esto es vida, todo esto es un movimiento. Por medio de él expreso todo lo que siento. Dicen las malas lenguas que se ensucian las paredes, pero ¿dónde queda el gobierno y todos sus deberes? La pregunta del millón, esto es arte o vandalismo. Unos que sí, que no, y siempre seguimos en lo mismo. Hoy en día lo llaman porquería visual. Es más porquería toda la mierda electoral. Los políticos blasfeman, las paredes expresan, los tontos se ríen y los católicos rezan. Cada quien tiene su deber, algo que siempre hacer, mientras el graffiti nunca ha dejado de crecer. Odio a los policías y a los pinches fanfarrones. Me encanta el graffiti y pintar en los vagones. Pintar es algo único, graf mi medicina. No me inyecto droga, yo me inyecto adrenalina. Creas el boceto, lo trazas en la libreta. Piensas qué vas a hacer si escuchas una torreta. Correr, saltar la barda, pasar por terrenos raros. El chiste es no terminar sentado en los separos. ¿Qué me importa si la gente me critica a detalle? Solo recuerdo, la mejor galería es la calle. Observa la pared, acércate y agita el bote. Deja que la punto verde o la fat cab explote. Expresa lo que sientes, lo que viene a tu mente. No hagas caso si eres tachado de delincuente. Observa la pared, acércate y agita el bote. Deja que la punto verde o la fat cab explote. Expresa lo que sientes, lo que viene a tu mente. No hagas caso si eres tachado de delincuente. Color de la pintura, agitando un aerosol. Pintar toda la noche hasta que se descubre el sol. Cada día es una meta y el graf me motiva. Cada escritor tiene diferente perspectiva. Algunos pintan por arte, otros solo por moda. Algunos ponen mensajes que el gobierno se joda. Pero yo con el graf me muero y no quiero dejarlo. Lo llevo en mí y nadie podrá quitarlo. El graffiti es un gran movimiento mundial. Una cultura unida es el resultado final. Mucha gente lo ve, mucha gente lo pronuncia, mucha gente lo admira, pero mucha lo denuncia. Es algo vital en el continente americano. Graf por vida Turek, un escritor urbano. Observa la pared, acércate y agita el bote. Deja que la punto verde o la fat cab explote. Expresa lo que sientes, lo que viene a tu mente. No hagas caso si eres tachado de delincuente. Observa la pared, acércate y agita el bote. Deja que la punto verde o la fat cab explote. Expresa lo que sientes, lo que viene a tu mente. No hagas caso si eres tachado de delincuente. Graffiti, cultura, expresión, vandalismo y arte. Pensamientos disueltos para expresarte. Trazos en sueños, plasmados en boceto. Tatuados en esta piel llamado cemento. Pensado por muchos rayones o vandalismo. En completa lucha contra el autoritarismo. Una forma de vivir, algo que me reanima. Fluye desde adentro, así como esta rima. Pensado por muchos rayones o vandalismo. En completa lucha contra el autoritarismo. una forma de vivir, algo que me reanima, fluye desde adentro, así como esta rima, como esta rima. Cuando hablamos, por ejemplo, de los grafiteros, los vemos como si fueran ellos solitos, y no es cierto. Son ellos más su entorno, más su familia, más sus amigos. Nosotros aprendimos en este tiempo es que la visión normalmente perversa, tanto de la academia como de las instituciones públicas y por supuesto de los medios masivos de comunicación, es aislar al sujeto y entonces estigmatizarlo y decir: es drogadicto, es violento, es asesino, es delincuente, y si no lo es, está a punto de ser. Ya regresamos en esta sonoreada ya número 60. Bueno, pues seguimos platicando un poquito del graffiti, bueno, de sus diferentes expresiones. Bueno, pues hay la banda que nos envía mensaje. Bueno, pues la mayoría, no ha llegado uno que lo condene, salvo el uso irrespetuoso de un espacio que no te pertenece, ¿no? Y bueno, pues ahora vamos a hablar un poco del muralismo, ¿no? Porque bueno, pues estábamos recordando que en los cursos de verano pasado, la clase con Liz se llamó cortometraje y muralismo, ¿no? Entonces, pues nos comentaba un compa que le gusta el graffiti, que estaría bien que se llamara graffiti para seguir, bueno, pues como impulsando la cultura. Y bueno, pues caímos ahí en una discrepancia de que, bueno, pues no sabemos si se llama graffiti o se llama mural, pero el arte queda plasmado, ¿no?, en la calle, y pues ciertamente se pone, bueno, pues la banda que lo hace, pues lo firma, ¿no? Y bueno, pues también ha llevado la firma del colectivo, los que hemos tenido acá. Entonces, una forma, nos decían también, pues es que estás marcando el barrio. Pues sí, no, o se tendría que dejar anónimo, o bueno, porque todos los artistas firman su obra. Siento que es más el firmar la obra que el marcar el barrio, pero pues no sabemos. Vamos a platicar acá con la buena compañera Liz. ¿Qué opina? Porque bueno, pues ella también mucho arte se avienta. Sí, bueno, de hecho justamente salió una nota pues algo polémica entre la banda que le da lo de la pintura, porque llamaban a los chavos que pues le andan dando pues al muralismo, al graffiti, le llamaban nuevo, nuevo graffiti o algo así, la verdad desconozco, pero pues esa nota fue pues algo polémica, porque pues entre la banda que pinta decían, bueno, realmente no hay un término como tal para lo que hacemos. En el graffiti pues tiene su historia, es pues un poquito más antiguo, el muralismo pues es igual totalmente pues diferente. Yo creo que ya es una cuestión personal qué enfoque le quieras dar a tus proyectos, porque bueno, muralismo pues ha habido incluso en nuestra historia, en el país pues tenemos en nuestra historia del arte pues grandes muralistas que pues marcaron pues bastante la historia del arte. Entonces yo creo que no hay un término como tal para cada cosa. De lo de las firmas, pues cada quien decide si le da si le pone firma o no. Hay un chavo que pinta, me parece que aparece como Mr. Skeleton. Él pues su proyecto va más enfocado pues al Día de Muertos, a pues esta festividad pues bastante, bastante bonita de aquí de México. Y bueno, él de hecho pues muy pocos conocen su identidad, porque él desde que ha pintado pues ha mantenido pues su identidad anónima. Él pues es bastante característico porque siempre que va a pintar pues ya sea para algún evento, para alguna marca o pues por simple gusto, él usa una máscara pues bastante característica de Catrín. Entonces pues hay banda que prefiere mantener su pues nombre anónimo. Pues normalmente en el graffiti tú ubicas a la gente por su pues apodo, podría decirse así. Es creo que lo más característico. Digo, pues cada quien firma a su gusto. Pues hay banda que sí le late pues ya marcarlo con su nombre o simplemente pues, no sé, dibujar algo con su apodo, con su sino, su ahí su nombre que tengan en este ambiente. No, yo pienso que ciertamente es como firmar algo que tú vas a dejar plasmado en donde tú quieras, en la pared. Todo pintor, cuando acaba un cuadro o lo que tú quieras, cierta manera siempre le pone su firma. ¿Por qué? Porque ese es de él. Así lo van a reconocer por su firma. Entonces yo digo que es cierta manera es eso, que es una... Es una forma de decir, ¿sabes qué? Yo hice esto porque aquí tiene mi firma vale. Entonces es eso, es lo bonito de esas personas que realmente pues lo pueden poner una firma o cualquier cosa. Pero ciertamente algo que dices, esto es de esta persona, esto lo plasmó fulano, sutano, mengano. Eso es lo importante, que cualquier arte, cualquier cosa que hagan, fírmenlo, porque eso vale para ustedes. Como escultor, lo que sea. ¿Por qué? Porque los distingue la gente y cualquier persona dice, esto es de esta persona. Eso es mi punto de vista. Sí, pues es el trabajo luego que queda, bueno, pues es en sí ya la marca de, bueno, pues la banda que se está dedicando, pues dedicando a esto, ¿no? De ir a las paredes y rayar. Pero bueno, vamos a hablar un poquito con el buen Julio. Y bueno, pues aquí los que nos escuchan, que son del barrio, conocerán las aulas. Un predio que está al fondo. Y bueno, pues donde todavía es uno de los pocos predios que es administrado por una agrupación de vecinos. Tiene alrededor de, si no mal recuerdo yo, como unos 30 años, más o menos, este inmueble. Y que bueno, que todavía ha sido, bueno, pues las decisiones con respecto al lugar se toman todavía por los vecinos, bueno, pues que estén pues dispuestos, ¿no? Interesados en, bueno, pues la administración y lo que se va de este lugar. Ahorita está con nosotros el buen Julio y bueno, pues él es pues miembro, ¿no?, de esta administración, le preguntaríamos, bueno, ya habrá momento de extender la invitación a toda la administración, pero bueno, acá el buen Julio pues se tomó el tiempo, está aquí, le queremos agradecer. Y a título personal le preguntaríamos, Julio, ¿por qué involucrarse en una chamba que, bueno, pues es de entrada pesada y poco remunerada económicamente? Y bueno, ¿qué es lo que te mueve a ti a hacer como chamba comunitaria, por así decirlo, en la administración de este predio? Bueno, yo en lo personal, de cierta manera, pues yo lo hago por mi comunidad. Todos los que estamos ahí no recibimos nada, ni ningún salario ni nada, pero lo hacemos por la comunidad. ¿Para qué? Para que se vea nuestra bonito la comunidad y ese espacio que la delegación nos dio, ¿sí? Es un saloncito chiquito pero bonito. De cierta manera es un espacio que de cierta manera cualquiera de los vecinos lo podemos contratar. Entonces lo hacemos, yo en lo personal lo hago por eso, porque hay mucha gente que ha pasado aquí, vecinos. Entonces dije, vamos a tratar de estar ahí adentro para ver cómo se mueve, qué se hace, qué es esto. Entonces, eso son para muchos eventos. Entonces, eso es mi punto de vista, que por eso me metí, porque dije, bueno, a ver, vamos a ver cómo se maneja esto, la administración. Entonces, es el único espacio de aquí, de este barrio, que está por los vecinos, y los vecinos decidimos qué se hace. Y es para los vecinos, que lo importante es eso. Entonces, que ese espacio es de nosotros, lo manejamos nosotros, y nosotros lo mantenemos limpio. Entonces, es eso. Eso es lo que en lo personal digo. Pues vamos a ver cómo se maneja. Y estoy a gusto, y hay varios vecinos que realmente a lo mejor ahí tengo muchos años viviendo aquí, pero de cierta manera a lo mejor no nos conocemos, pero estando ahí con ellos, pues veo que hay, visto muchos vecinos muy buena onda, y ya es lo bonito, que conoces también vecinos. Entonces es para eso a mí, y pues ahora sí que los invitamos por acá, que vengan a hacer cualquier evento de fiestas, 15 años, pues una vez por aquí, pues aquí que nos da oportunidad este radio, pues una vez, vénganse para acá para hacer sus eventos, se los recomendamos. Sin duda, sí, claro que sí, cáigale, venga a conocerlo, y bueno, no es acá mala onda, pero no es el golazo, pero la verdad está vara, ¿no? Entonces, pues los vecinos que yo he sabido que lo han rentado, pues sí, pues quedan conformes, ¿no? Pues está chido, está barato, es un buen de tiempo. Don Vicente es bien, bien hospitalario, y bueno, pues sí. Le queremos hacer una pregunta al buen Julio, del tipo, porfiriana. Si tú pudieras cargar con la decisión de lo que se hace ahí, si fuera tuyo el lugar, ¿qué harías? ¿Qué harías con él? Bueno, si fueras para mí, si eso fuera para mí, pues yo lo dejaría para, pues, ahora sí, para la comunidad. Se lo dejaría que de cierta manera que lo aprovechara el barrio de aquí, porque es para ellos. Entonces yo lo dejaría para hacer las fiestas, para que a lo mejor de ese dinero que cierta manera entrara, pues se lo repartiéramos entre los vecinos, hiciera a lo mejor otras cosas, que entraran otras cosas, otros mantenimiento para que se vea bonito el barrio de aquí. Eso es lo que yo haría, cierta manera, eso, que entrara el dinero, se repartiera. ¿En qué se necesita? Ah, pues en, no sé, luces, X cosa, pasto, para eso lo haría, para la comunidad, porque yo soy de aquí, de la comunidad, y realmente yo lo haría eso. Eso creo que es lo correcto que yo haría. No era para algo beneficio mío, sino que lo dejaría para aquí, para los futuros, ciertamente, del barrio. Eso yo lo haría. qué chido. Entonces, que está, hay vecinos muy, bastante conscientes de, bueno, pues, el uso que hay que darle a ese lugar. Y bueno, pues, esperemos que les vaya bien chido. Pues, también extendemos la pregunta acá a la compañera Liz, que, bueno, tiene una intervención también pendiente. Y bueno, a ver, Liz, ¿tú qué opinas? Ahí, porfirianamente. Siendo sinceros, yo abriría un Oxxo. No, no es cierto. No, en realidad, bueno, no sé. Creo que yo le daría un enfoque más cultural. Digo, a mí me ha tocado, pues, convivir con banda. Y, pues, llegamos a la conclusión de que, pues, la verdad está muy, muy cabrón. Encontrar un lugar donde tú puedas llegar y decir, bueno, yo quiero armar esto y, pues, quiero compartirlo con la comunidad. Ahorita, pues, la verdad está, pues, bastante difícil encontrar, pues, actualmente un lugar donde, pues, tú puedas difundir lo que tú sabes. No sé, creo que el ejemplo más claro podría ser Los Faros. Este lugar, pues, ya bastante reconocido, que en su momento, pues, su objetivo era, pues, difundir la cultura en zonas, pues, alejadas a algunos centros culturales. Y digo, tú sí, pues, sabes hacer algo, no sé, te latería compartirlo con la comunidad, pues estaría bien chido tener un lugar para eso, para que tú llegues, presentes un proyecto y digas, va, pues quiero compartir esto con mi comunidad. Y la verdad, pues cambias bastante el ambiente en el que vives. Digo, hay lugares donde pues tú vas y pues totalmente diferente a esto, ¿no? Digo, aquí tenemos, pues, no sé, la ventaja de pues tener un parque bien chido, un lugar donde pues podamos hacer eventos, una zona pues algo tranquila, pero pues hay zonas donde no hay nada de eso, ¿no? Y pues si pues tienes un lugar, pues qué mejor que sacarle provecho, digo yo. Yo creo que le daría ese enfoque. Pues sí, sin duda es un mar de opiniones en donde todas tienen derecho y también deberían de asumir las obligaciones, ¿no? Todos los vecinos, al ser todos, bueno, pues un derechohabiente, pues muchas veces se encuentran opiniones y, bueno, ese encuentro de opiniones totalmente diferentes ha redundado, pues, a nosotros nos tocó verlo una vez, en violencia, ¿no? Terminan a los golpes. En esta ocasión fueron un par de vecinas donde una no estaba de acuerdo con lo que decía la otra y, bueno, pues llegaron a los golpes. Entonces es sin duda difícil, ¿no? Ya estaremos hablando más con toda la banda. Esperemos que la administración acepte venir acá a esta banda sonora y platicarnos lo referente a este predio comunitario. Y bueno, pues también queremos hablar de lo que va a pasar el próximo sábado en el pueblo de San Gregorio, allá en la Plaza Cívica, San Gregorio Xochimilco. Es pues el encuentro de los pueblos del Valle de México con Marichu, en donde se tiene planeado un encuentro con la candidata, con la que quiere ser candidata, en donde están... donde el objetivo es, bueno, pues que ella se comunique cuál es su visión, su por qué va a estar con el... Ahí ya se va nuestro querido acá, Julio César. Entonces, no sé si quieras mandar un saludo a la banda. Qué chido que estuviste por acá. Esperemos no sea la última vez. Pues sí, lo que pasa es que aquí de repente pasé con la vecina. Me dijo, vente para acá, para que sientas la vibra de esto. Pero otra ocasión, pues estaré más tiempo con ustedes. Y pues ahora sí, un saludo, banda. Bye. Ya está, mi buen Julio, qué chido. Pues ojalá y sí estemos por acá. Qué chido que viniste. Y bueno, entonces este sábado a las 12 del día en San Gregorio Xochimilco, pues comienza, donde va a haber grupos de música, va a haber otros ponentes y, bueno, pues donde pues invitaron a esta banda sonora a transmitir lo que, bueno, pues ahí vaya a ocurrir. Entonces vamos a estar transmitiendo a partir de las 10 de la mañana. El cartel está ya en la banda sonora. La cita es a las 12, pero bueno, pues nos informan que va a haber actividades desde las 10 de la mañana. Estaremos en cuanto nos van a hacer llegar el programa, lo vamos a estar publicando y bueno, pues van a estar algunas bandas, va a haber danzas, actos culturales, va a haber algunos talleristas, mesa de medios y bueno, pues se espera el arribo de Marichu. Y bueno, pues es... el evento es para firmar, para que pues tenga el derecho de aparecer en la boleta y pues de alguna forma institucionalmente ser, bueno, que el Estado reconozca al Consejo Nacional de Pueblos, ¿no? El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que bueno, pues se levantó en el 94, bueno, pues ahora donde... había dicho que bueno, pues no le entraba al juego de las elecciones. Bueno, pues ahora que pues cambia la forma de llevar el movimiento y ahora bueno, pues busca estar presente en las boletas electorales. Entonces vamos a estar por allá. ¿Usted qué opina? Por ahí dicen que le está haciendo el caldo al sistema, al jalar votos y bueno, pues jalarle votos a la izquierda fragmentadísima, ya panista, bueno, pues a López Obrador, ¿no? Entonces, que y bueno, históricamente pues no han estado, no convergen tanto el movimiento del PG y bueno, pues el EZLN. Entonces, se dice es eso. Por otra parte, pues el... Que los indígenas tengan esta voz es el objetivo, ¿no? de esta búsqueda de firmas para que sea aceptada Marichuy pues como una candidata más independiente a la presidencia de México. Ellos lo han dicho que no van a ganar, pero bueno, se gana la voz de estos pueblos que bueno, pues muchos han sido olvidados por exterminados por los diferentes gobiernos, ¿no? Entonces, ¿usted qué opina? Pónganlos ahí en la banda sonora. La otra vez publicaba nuestro valedor, el buen David Olivos, que con todo respeto, porque así lo ponía, citamos, ¿por qué votar por Manichú, no? O sea, ¿por qué alguien de aquí, del DF, votaría por Marichú para presidenta, no? Pero lo que estábamos hablando en el último debate es que poco sabemos de lo que ofrecen. Sabemos colores y nombres, ¿no? Pues el meado rojo, ¿no? El peje moreno, el Anaya, pues ya ahora resulta PAN, PRD. Entonces también, pero en realidad no conocemos sus propuestas, ¿no? Y creo que no vale mucho la pena. Los que llegan proponen un buen de cosas que no cumplen, pero no estamos informados, ¿no? Realmente de qué es lo que proponen. Entonces, votar por Marichu, sí, no sabemos. Entonces, pues la banda sonora va a estar por allá en el próximo lunes, perdón, el próximo sábado. Vamos a estar por allá y si le quiere caer o si no, pues ahí vamos a estar transmitiendo. Vamos a estar ya por www.barrioconciencia.org y bueno, pues nos estrenamos ya con página propia en este... pues por este nuevo medio, ¿no? Ahí échele un ojo a la página y díganos qué le parece, qué falta, qué le sobra. Y bueno, pues todos los comentarios son bienvenidos. Pero bueno, también acá está nuestra compañera Liz, que tiene aquí unas notas pendientes que nos quiere comentar en esta sesión, en esta sonoreada 60. Bueno, pues después de este corte, pues vamos a seguir hablando un poquito de... pues el trabajo de esta banda que pues se ha caracterizado por pues su excelente trabajo. Digo, pues ya ahí para concluir con la banda de acá de Brasil, pues la verdad, su trabajo se ha caracterizado por eso, por pues haber unido la literatura con el arte pues en las calles. Digo, no cualquier pues banda se organiza para marcar este tipo de proyectos. Si ahí les interesa, pues búsquenlos como Sarau da Color. Ahí pues antes de irnos a una rolita, pues andaremos mostrando, bueno, escuchando su mensaje de uno de los miembros. Y pues bueno, aquí pues ya tocando estos temas de el muralismo, pues ahí hay una pinta pues bastante característica, que digo, ahorita creo que es lo más fuerte que ha habido, y fue la pinta de uno de los edificios allá en Tlatelolco, un lugar pues con bastante historia, y qué mejor que marcarla con un mural de esa inmensidad. Si ustedes pues no son de aquí, pues estos edificios son pues bastante conocidos por sus dimensiones. Digo, la verdad, pues si te encuentras en el centro de la ciudad, tú los puedes ver desde no sé, Bellas Artes, desde Garibaldi, desde ahí puedes ver estos edificios. Y más ahora que pues esta banda, este colectivo llamado X Familia, esta banda que la verdad se rifó una misión bastante grande, digo, ahorita es lo más reconocido, porque bueno, consiste en dos murales que abarcan todo el edificio. El mensaje, la verdad, está bastante chido. Ahí les andaremos ahorita publicando unas fotos del trabajo de esta banda, que la neta se rifó bastante. Estos miembros estuvieron compartiendo el proceso, por ahí andan unos videos en las redes sociales del proceso que llevó todo este trabajo, y de hecho pues ellos ahí en una de sus notas pues comentaban que al final de cuentas los muros pintados solamente pues son los residuos de pues estos procesos colectivos, y la verdad yo creo que se rifaron bastante. Digo, ahí denle una checada, si andan en el centro se pueden alcanzar a observar. Ellos con el apoyo de uno de sus miembros grabaron un video pues bastante característico, porque este chavo lo graba desde me parece que el Zócalo, y se alcanzan a apreciar estos dos murales. Entonces imagínense la inmensidad de este trabajo. Digo, no cualquiera pues dice, bueno, voy a pintar un edificio de una altura bastante considerable. Pero bueno, vámonos con un saludo, este saludo que nos mandó Samuka. Él es pues uno de los miembros de este colectivo, entonces ahí se los dejamos, y pues en un ratito pues regresamos con algunas notas de aquí de El Arte. Este saludo, muchas gracias a Samuka, a todos estos chicos que pues nos recibieron ahí en la Embajada de Brasil, y pues nos compartieron un poco de lo que es su trabajo en Brasil con nosotros. Banda Sonora, eu sou Samuka Santos, sou artista do grafite lá de Salvador. Vim para cá, para a cidade do México, fazer uma oficina de grafite, algumas atividades do projeto Sarau da Cor. Então estou mandando um abraço a todos e todas que estão acompanhando aí do outro lado. Valeu? Abraço. Yeah.

También debería de haber existir una responsabilidad en el peatón y también una en el ciclista, porque entonces ahora siempre es responsabilidad ahora todos del son conductor. Víctimas. Los ciclistas van en insurgentes, fíjense nada más, ya lo que nos hicieron con insurgentes, ¿no? Que aparte. Lo convirtieron en una calle de Moscú terrible con el Metrobús, que es lamentable cómo se ve. Pero bueno, deja tú eso. Todavía el carril, quedan dos carriles. Sí. En uno van bicicletas. Sí, claro. No tiene, pues te por tengo favor. Una, te tengo una mala noticia. Yo creo que debería haber un permiso para tú poder atropellar si traes prisa. Pues, o sea, que diga, no, mire, ahorita me eché yo a tres, pero no llego. ¿Me explico? Oye, pero te voy a decir algo. ¿Cómo? El otro día yo leí un mensaje vía redes sociales de la página de Vialidad de la Ciudad de México, donde decía que los ciclistas sí pueden ir por un carril si no hay uno asignado para las bicicletas. Lo que te digo. ¡Pum! ¿Cómo? No, ¿En qué cabeza cabe en esta ciudad? No puede ser, no porque puede ser. La Ciudad de México no es una ciudad diseñada para los ciclistas. Ni todas las calles. O sea, algunas sí, pero algunas no todas. En Insurgentes quizá metieron en el carril el Metrobús, que es terrible. Sí, porque además Insurgentes es una avenida muy angosta. Y luego los carriles quedaron dos, así. No, pero así. Te falta una, tienes que ir a 50. Claro. Aparte. Y además, en uno de, mejor de, conviene ir a de los dos carriles que quedan, uno lo usan los peceros. Además, ¿no? Cierto, sí. Y para estacionar coches. Y entonces tienes que rebasar y se te sale media nalga que te lleve el coche de al lado del otro carril. Sí, porque cierto. No cabe otro. Es verdad. No, yo, o sea, ni motociclistas ni ciclistas pueden ir por ahí. Pues ya regresamos, ¿no? Les pusimos ahí hubo un pequeño debate de si pasarlo o no, si darle importancia más a, bueno, pues estos, pues este tipo de sujetos que, bueno, tienen voz a nivel nacional en horario estelar con alto rating, si darle voz o no. A darle importancia a lo que dijo, bueno, sin duda, bueno, lo que acabamos de escuchar, pues denota la calidad de persona de quien lo dice. Pero lo que consideramos desde este punto de vista tlacuilesco muy personal, que sea, van llegando los cuñados. Lo que consideramos bastante grave es que precisamente ese hecho, ese programa, que es tan malo desde mi punto de vista, lo ve mucha gente, y este tipo o estas personas no se pueden permitir hacer un comentario tan a la ligera como el que permiso para atropellar porque llevo prisa, ¿no? El comentario denota total falta de derechos humanos, ¿no? Te invita a atropellar. Y pues mucha gente, pues sí, no, y lo sabemos porque andamos en la calle con la baica, muchos automovilistas tienen la opinión de que no deberíamos de circular, ¿no? De que las calles son para los coches nada más, y que luego ya hay mucho tráfico, y bueno, entramos en el gran debate de la movilidad en las urbes, principalmente aquí en la Ciudad de México, pues donde, pues no, el último, según la ley, que tiene prioridad es el auto particular en el uso de la vía pública. El primero, bueno, pues el peatón. El segundo, pues ya es la bicicleta. Luego la motocicleta, pero en transportes que se mueven, pues ya en cuanto a los coches, bueno, pues primero es el transporte público. Ya después las combis, el privado, los taxis, los Uber y hasta el último, el coche privado, ¿no? El que pues cada banda va en su nave, pues es el último en cuanto a derecho de usar la vía pública tiene según la ley. Y bueno, pues este tipo, bueno, pues que bueno, pues es lamebotas, esbirros de los de allá arriba y vive del, bueno, no caigamos en eso, pues piensa que tiene derecho a quitar a todo mundo para que él pueda llegar a donde chingada madre vaya, ¿no? Y bueno, ya lo dijimos, ¿no? Lo grave no es que quién lo está diciendo, ¿no? Pues sí, pues es un payaso, ¿no? Pero pues a este payaso lo escuchan diario muchas personas y puede, pues está difundiendo, ¿no? Un mensaje discriminatorio. En donde, bueno, pues y de por sí nos estaba platicando aquí nuestra compañera Liz que, bueno, pues a uno de sus compas, pues le acaba de pasar un accidente y en su baica, pues iba, mejor que ella nos platique. Sí, pues justamente ahorita en el corte, pues platicábamos eso, pues tristemente ahí al compa O'Connor, pues lo atropellaron hace como una semana. La verdad, pues sí fue un accidente, pues algo fuerte. Ahí le mandamos un abrazo y que pues mejore. Pero pues justamente fue un auto que pues se pasó el alto, lo aventó y pues quedó pues bastante lastimado. Ahí le mandamos un abrazo y pues las mejores vibras. Sí, de por sí no hay un respeto, también hablando de compas y más compas, el buen Marco Mora, que según nuestro valedor el Kenner es el inventor de los memes, y bueno, pues ciertamente no sé si sea el inventor, pero bueno, pues sí, le gira la ardilla y ahí échele una... Marco Antonio Mora, me parece que está en el Face, pues donde también, ¿no? Baikero, fixero, por favor, que no se le confunda, en donde publica que es un ciclista imprudente a mucha honra, ¿no? Y comienza su relato diciendo todas las faltas que comete. Los ciclistas no podemos subir a las banquetas, ir en sentido contrario, abordar vías de alta velocidad, ir siempre a la extrema derecha, eso no nos gusta a muchos, pero bueno. Y bueno, demás cosas que el ciclista creo que son principalmente, y bueno, que pero también hay derechos, que tenemos el derecho de ocupar un carril si nuestra velocidad es igual o mayor que la del tráfico, ¿no? Es decir, que bueno, pues si un ciclista va a 15 kilómetros por hora y el tráfico va a 9, a 5, ¿no? A 10, que luego muchas veces se da el caso, bueno, pues el ciclista puede tomar un carril y bueno, ser parte del tráfico, ¿no? Y bueno, pues es lo que, bueno, este tipejo, ¿no? Y bueno, los cuatro que estaban ahí sentados, y ahí lo estamos publicando en la banda sonora, ahí lo puede ver, bueno, pues asienten, ¿no? Y bueno, no sabemos si fue una ocurrencia que bueno, la producción les permite a este tipo de personas, o fue premeditado, ¿no? Y decirlo al aire, que sería aún más grave, ¿no? Porque ya es una invitación premeditada a no pues a no respetar al ciclista. Entonces, bueno, usted díganos qué opina. Sí, por ahí nos dicen que, bueno, pues hay que tomar las cosas de quien vienen. Y bueno, no es que le demos importancia a este personaje, pero bueno, pues está transmitiendo a nivel nacional, y de por sí los que andamos en la baica sabemos que trasladarnos, pues sí está bien chido, pero hay que salirse a rifar, bueno, pues con todo, ¿no? Hablábamos de lo que mencionaba ahí el buen Marco Mora, y decía que él es un imprudente porque, bueno, a veces se tiene que subir a las banquetas porque a la extrema derecha hay un gran socavón, los taxistas no avisan y se orillan sin más, abren la puerta, los peatones también, luego los vendedores ambulantes obstruyen, ¿no? Y que no usa las ciclopistas porque a las parejitas se les hace buena idea, ¿no? Llegar, ir por ahí romanceando de la mano o sacar a pasear al perrito también por ahí en la ciclopista, y bueno, pues si uno le toca, entonces pues se molesta, ¿no? Entonces todo esto, bueno, hay mucha banda, sí, no estamos eximiendo a todos, hay mucha banda que está bien loca por allá, que hemos andado en Xochimilco, hay una bandita que trae los bicitaxis que, bueno, pues les vale y te avienta, ¿no? Pero también hay mucha banda que sí lo respeta y que luego es difícil cumplir la norma, ¿no? De lo que marca el reglamento para el ciclista, porque bueno, las calles, pues no, comercio ambulante, estacionados en doble fila, los peatones también, luego también están afuera, entonces es una convivencia de diferentes factores que bueno, pues es difícil y estaría bien chido impulsar la cultura, bueno, pues del respeto siempre, ¿no? Así podríamos ir por la ciclopista, bueno, y pues que las parejas que también tienen derecho al espacio público, pues ocupen lo que cada uno nos corresponde y de la forma que nos corresponde. Pues vámonos a ir con una rolita que nos late mucho para acá, va dedicada para toda esa banda de la toda la banda que está chambeando por allá, por Xochimilco, que nos invitaron ahí a este evento con Marichu. Y regresamos en esta sonoreada número 60, ya con camino, pasito a pasito, vamos a la 100. Regresamos entonces, un abrazote a todo Xochimilco por allá. We'll be right back. eran más espacios, a lo mejor, no sé, una barda limpia, que alguien no ponga un pedacito, un metro cuadrado en la casa de en el negocio, un ejemplo, que no pongan un metro cuadrado en el negocio para que grafites, que te pongan toda una barda. Se evitarían que le rayen ilegalmente, se evitarían esas firmas que a nadie le gustan, y ganarían un verdadero dibujo chido, ¿no? O sea, ganarían algo que invertirías tiempo para hacerlo en una libreta y tiempo para hacerlo en una barda. Imagínate si te dieran muchas bardas. O sea, no tendrías que andar en la calle arriesgándote, verías un muro. O sea, alguien que tenga un baldío y que alguien dijera, pinten este baldío. Pues no manches, ¿no? Que a gusto llegarías y fondearías a gusto, o harías tu pinta bien hechecita. Te tomarías el tiempo para detallarle y que quedara mejor a los ojos de la gente. Y no andarías en la noche buscándote un espacio, ¿no? Que es ilegal o algo así. Pues ahí escuchamos, es un documental que se llama Ciudad de los Colores, así como la, pues sí, como la rolita que hace, ¿ya la pusimos? Sí, no, sí, y bueno, pues está ahí hablando el compa, ¿no? Que qué chido sería si, bueno, pues te dieran el chance, y ya hay en muchos lugares donde dan el chance, el movimiento ha empujado. Y bueno, pues hasta hay programas del gobierno donde se busca, ¿no? Recordemos pa pronto cómo estaba el Estadio Azteca, ¿no? Pues al principio era gris y bueno, todo pintarrajeado. Y bueno, pues poco a poco fue... Que bueno, que había unos dibujos, ya cada quien que los vea, lo vea, dirá. Pero bueno, pues a mi parecer unos que igual no estaría chido que estuvieran ahí, porque pues sí, que le echen más ganas, pero la mayoría pues sí, mucha banda, ¿no? Hay otro programa que, bueno, pero que nos cuente un poquito de este programa, que es Hidroarte, y un poquito de este documental, acá nuestra buena compañera Liz. Sí, bueno, este fragmento fue de Ciudad de Colores, búsquenlo, es un corto documental, dura pues menos de 10 minutos, y pues bueno, el propósito justamente de este documental pues es apoyar el punto de vista de parte de varios artistas, donde pues intentan crear conciencia y hacer entender a las personas que pues este movimiento no es vandalismo como tal, es más que nada pues una forma de vivir, y pues principalmente es arte. Pues justamente lo vivimos aquí en el barrio. Digo, está bien chido pues poder gozar de un parque en donde pues se han armado pues bastantes pintas, y la banda lo ha respetado. Ese fue un tema que estuvimos tocando la semana pasada en la jornada que tuvimos ahí pintando en las canchas, y este tema pues nos daba bastante curiosidad, que bueno, de no sé, creo que podemos gozar de esta suerte, que de este lado, si nosotros pues pintamos algo, la banda lo respeta. Digo, aquí el barrio pues ha armado distintos murales, ya llevan bastante años y se han respetado, bueno, al menos de la parte de pues de los artistas. Al menos pues la banda que le da al graffiti, al muralismo, lo ha sabido respetar. Digo, justamente pues hace unas semanillas recibimos la visita ahí de una politiquilla que ya conocerán. Y los vecinos, digo, yo la verdad pues no tuve el placer de escucharlo, pero pues respetaron los murales en sus jornadas políticos. Pintaron la zona, algunas partes de nuestro parque, pero los murales se respetaron gracias pues a los vecinos que brincaron y dijeron, ¿saben qué? Esto no lo pinten, por favor. Y está bien chido, digo, no solamente aquí en el barrio, aquí en el deportivo que está a unos minutos, pues también dispusieron para que pues bastante banda pues llegara a pintar. Digo, también yéndonos para Sochi, el deportivo también prestó sus bardas para pintar. justamente pues hay bastantes programas en donde, bueno, pues se ha apoyado pues a los jóvenes a armar este tipo de proyectos, a darles pues la oportunidad de pues pintar algo de su gusto, a lo mejor algo temático. Justamente pues Hidroarte es uno de estos proyectos, y justamente tocando este tema, hace unos meses salió una nota, una participación pues bastante polémica. Justamente una marca bastante reconocida de aerosol lanzó una convocatoria en donde, bueno, pues tú mandabas tu boceto enfocado al tema de nuestro país, que pues representaba a tu país. Tú mandabas tu boceto y pues tristemente por likes ganabas. Ahí pues la polémica entró en los ganadores, porque pues no puedes, no sé, nombrar a un ganador por likes. Digo, realmente había trabajos bastante, bastante buenos, pero ganaron unos que ni que les cuento. Y no queda ahí la polémica. Hay un artista, la verdad no les tengo, yo creo que ahorita les paso el dato para leerles bien la nota de cómo estuvo. Pero bueno, él es, yo creo que una de las manchas del graffiti, del muralismo representado aquí en México, porque esta persona hace ya unos meses en el festival Most fue invitado a representar justamente a México allá en Colombia, en donde, bueno, también se realizó este festival pues ya bastante reconocido aquí en el país. Esta persona fue a representar a México y quedó fichado solamente por haberse robado una laptop y una iPad en el hotel en donde se estaban quedando. Esta persona llega en el hotel, entra a una habitación de otra persona, de otro de los participantes, y se le hace súper sencillo entrar, sacar su Mac, su iPad y salirse súper feliz. Obviamente pues hubo represalias, esta persona pues quedó fuera de este festival y de futuras participaciones, pero pues tristemente el festival se canceló gracias a pues ese error. Y bueno, ahí vamos, justamente esta persona ganó en este concurso, y pues obviamente la banda, ya ubicándolo, luego brincó y dijo: ¿saben qué? Pues él está fichado, ¿cómo es que no tienen conocimiento? Si ya bastantes concursos, bastantes convocatorias lo sacaron de su lista. Y digo, realmente su trabajo es bueno, pero pues ¿cómo vas a dar a presentar tu trabajo con este tipo de actitudes? Pero pues bueno, vamos a una rolita y ahorita, ¿qué les parece si seguimos tocando este tema? Don't ask God. Bueno. Estamos acá con un compa. Bueno, que lo presente acá nuestra compañera. Ven aquí. Vamos a hacer un pequeño enlace aquí con Waldo. Y bueno, aquí le vamos a hacer unas preguntillas justamente del tema del graffiti y pues todas estas ondas. Pues vamos a ver acá con el buen Aldo. Pues lo que estuvimos hablando pues fue, bueno, que si el graffiti, ¿tú consideras que es un acto vandálico o es una expresión legítima popular de bueno, pues la banda que se dedica a todo esto? Pues antes que nada es Waldo, pero Simón... Waldo. Sí, así. No, pues más que nada yo pienso que no es como tal un acto vandálico, pero el problema es que la banda lo ve así por el tipo de entorno. Pero para ti no... Para ti no es este acto vandálico. Pues no como tal, pero el problema es que las paredes que generalmente usan los chavos... pues no son de su propiedad. Entonces yo creo que ahí ya más es un tema de que como no es su propiedad y lo utiliza, sí se llega a notar esa idea de que es un acto vandálico. Vientos. Pues también nosotros comentábamos acá con la banda que bueno, pues los que se dedican que a pintar, pues también muchas veces o siempre ponen su firma, la clica, ¿no? Eso también es marcar el territorio o es, bueno, pues firmar la obra pues de la banda que se dedica a eso, ¿no? Muy, muy, muy válido, pero hay banda que sí dice, no, pues es que no vengas a firmar aquí con tu nombre, pues no eres de aquí, etcétera. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Está chido que la banda firme o no está chido que se marque o no es una marca? ¿Tú qué opinas? No, yo sí pienso que se debe de firmar porque un autor sobre una obra, ¿no? O sea, al final no es como que ese graffiti alguien más te lo pueda copiar y lo pueda poner donde él quiera. O sea, es algo que tú hiciste en ese instante, que te nació, que dijiste, bueno, se me ocurrió, ¿no? Entonces tú sí debes de ponerle el autor, ya que delimiten la como los espacios o las calles por eso, creo que si es como por hacerte más territorial, como por bandas y pandillas, creo que eso ya es un problema y te estás saliendo de la parte del arte, ¿no? O sea, de ser un autor artístico. Bueno, ahora es mi turno de preguntar estas preguntas que estuvimos haciendo durante el programa. Y bueno, ¿tú consideras que debería haber una multa o se debería castigar a las personas que van y pues dañan casas o pues lugares donde pues están afectando a otras personas? Pues no es por mala onda, pero sí, o sea, yo creo que primero que nada, si tú eres un artista y quieres llegar a ser, por decirlo así, profesional en lo que hace, pues sí debes de tener algún tipo de conciencia acerca de lo que la gente puede llegar a pensar acerca de lo que vas a realizar. O sea, no creo que esté chido que afuera de tu casa te grafiteen, así esté chido porque al final pues lo vas a tener que pintar o algo si no te gusta, ¿sabes? O sea, si tú lo haces con el consentimiento de la persona que es dueña, pues yo creo que no hay ningún problema. Pero si nada más llegas y le rayas y todo, creo que pues sí debería de haber algún tipo de sanción para esas personas, porque, pues, lo repito, o sea, si tú quieres ser profesional, pues hazlo de una manera profesional, ¿me entiendes? Ok, y por último, ¿crees que se deberían de brindar más espacios para, pues, ir a pintar? Pues por supuesto que sí, así vas a evitar todo este tipo de cosas de que la banda cometa estos actos que los pueden sancionar, porque sí hay sanciones. Pero, o sea, yo digo que si les ponen más espacios o les dan más oportunidad, pues tal vez lo dejen de ver como algo que solo se hace en la calle, sino que puedas tener como un futuro y tener un poco más de visión acerca del tema. Entonces, a ver, bueno, ¿tú qué opinas? Digo, esta pregunta se la hicimos a nuestros invitados, pero bueno, ¿crees que se respeta más una casa con una barda blanca o que tú prestes el lugar para que pinten algo? ¿Cómo? ¿Otra vez? Sí, o sea, vamos a ponerlo así. En tu casa, tú pintas tu barda blanca, ¿crees que respeten más una barda blanca o una barda con un mural? No, yo creo que respetan más una barda blanca. Sí, porque siempre que ves una pintura, algo por la calle, siempre está rayado o pintado por encima de alguien, siempre, siempre. Pues bueno, por último, no sé, ¿quieres mandar algún saludo o algo? No, todo chido. ¿Todo chido? Bueno, pues gracias y pues vámonos con una rolita. Qué chido, pues muchas gracias al buen Waldo que anduvo por acá y bueno, pues es también de alguna manera ligado a esta onda que estamos hablando. Antes de irnos con una rolita, bueno, pues ya estamos casi llegando al final de esta sonoridad número 60, pero queremos invitar a toda la banda a los eventos que hay. Extrañamos a la buena Maripulques, que antes se rifaba con la cartelera cultural, y al buen Rutska, que bueno, pues nos daba ahí recomendaciones de eventos, sobre todo reggae, roots, dub, ¿no? Y toda esta, bueno, en este ambiente del reggae, bueno, pues nos daba los eventos. Y bueno, pues nosotros acá el buen Tlacuilo se ha dado la tarea que pues también, cómo no, recomendar eventos, pero un poco más para acá, un poco más comunitarios, que se llevan a cabo por banda que vive aquí y que se hacen aquí, bueno, pues en la inmediación de nuestro, pues de donde vivimos. Entonces queremos invitar, ya lo reiteramos la invitación, al Encuentro de los Pueblos del Valle de México con Marichuy, que es este sábado allá en San Gregorio a partir de las 12. Y bueno, pues fuimos invitados ahí por parte del comité organizativo a transmitir por esta banda sonora todo lo que ahí vaya a ocurrir. Entonces estaremos también por allá a partir de nosotros desde las 10 de la mañana, pero bueno, pues el evento empieza a las 12 y bueno, pues los invitamos, ¿no? Está en corto, si puede vayas en bicicleta, porque bueno, entre socavones, grietas, fiestas, bueno, pues está todo cerrado y hay mucho tráfico, pero bueno, pues allá vamos a andar en San Gregorio. También queremos invitar a la convención de tatuajes, que también es este sábado, y esto va a ser en el Expo Reforma, donde va a haber mucha banda, bueno, pues que de hecho los que ya pasaron por esta radio, un saludo al estudio de tatuajes Tlalocan, bueno, van a estar por allá si los dejan chambear, entonces van a estar, un saludote para ellos, van a estar por allá. Y bueno, pues también nos invitan a Derechos Humanos para Todos, esta exposición que va a haber en el Museo de Memoria y Tolerancia, va a estar por allá. Y bueno, pues esos son como algunos de los eventos, y ahora unos un poco más locales, pues queremos invitar otra vez y cada que se haga a los astropaseos, estos astropaseos, está como un retiro muy espacial que organiza nuestros carnales de Nenotoca Cofame, que se van al parque de Chalcalcingo en Morelos, en donde bueno, pues nuestro compañero David Olivos, que por cierto ganó el concurso de la mejor foto, está bien chida, ahí chéquela en la página. bueno, entonces organizan estos astropaseos donde dan un curso de cómo tomar astrofotografía, el manejo de telescopios, el manejo de la cámara fotográfica, el procesamiento de la imagen, y no solamente eso, uno va y aprende pues apreciar, ¿no? Lo que tenemos arriba, los nombres de las estrellas y todo tipo de mitos que bueno, pues se creen. Está muy chido, entonces chéquelo ahí en la página de Nenotoca Cofame, el astropaseo a Chalcalcingo de, bueno, pues nuestros queridos compas, a los cuales les mandamos un saludote. La semana pasada anduvimos por allá en su casa en el buen debate que hicimos, entonces un saludote a esa familia. Y bueno, pues también queremos invitarlos cada sábado aquí en Canal Nacional y Pedro Páramo con nuestros carnales ahí, la Matt Skinner y bueno, toda la familia de Milpactli, a cambiar de canal. Este cuerpo de agua que queda en la Ciudad de México, en donde lo hemos tomado como un tiradero de basura. Entonces allá está esta banda, paralelo, muy cerca de Eje 3 y Tasqueña, ahí en Canal Nacional, cada sábado, pues ahí está Milpactli AC, ¿no? Cambiando de canal, ya hay un huerto allá, un área sensitiva, también hay cactáceas, han llenado de señalética, y bueno, se puede sumar a varias actividades, ¿no? Desde recoger basura, los talleres que se dan para los chiquillos, cómo no, también está la buena chamba de meterse a la lancha y bueno, pues a sacar el lirio y el pasto y la basura, que bueno, pues cuando andábamos por allá, pues había colchones, televisiones, que fue varios gallos en bolsas, ¿no? Que según de Santería. Entonces, pues es una chamba bien bien linda, porque se está haciendo algo pues en contra de este problema que tenemos ambiental, y bueno, pues es lindo rescatar un cuerpo de agua, todavía el que queda, ya todos están entubados o sucios, y bueno, pues ahí está bien chido, cáigale con esta banda. Y bueno, pues ¿qué otros eventos tenemos por acá? Está, híjole, ese se nos está pasando el nombre, es Aprende de la ginecóloga que llevas dentro, también es ahí con la banda de Milpactli, chéquelo. Y bueno, pues un taller no solo para mujeres, pero pues sí, enfocado a ellas, y bueno, pues también estaría, el evento es gratis, entonces cáigale. Para, ¿por qué no? Si es mujer, pues tratar de conocernos un poco más. Y bueno, si somos hombres, también, ¿por qué no? A nuestras madres, nuestras parejas, nuestras amigas, y ¿por qué no? A la mujer en general, pues tratar de comprender este proceso biológico por el cual ellas atraviesen, y muchas veces nosotros como hombres, pues no tenemos ni idea, ¿no? De lo que están ellas pasando. Pues no sé, querida Liz, ya llegó acá el buen Julio también, entonces no sé si quieran decir algo más, algún saludo, o alargamos esta sonoreada, ustedes díganos. No, pues un poquito más, una desvelada más rica. Pues a la banda lo que pida, y allá van pasando algunas vecinas por ustedes conocidas, un saludo para ellas, y vámonos con esta rola y regresamos a platicar con Liz y con Julio de, bueno, lo que se viene para todos los mexicanos, lo que va a pasar el 2 de julio, y bueno, se viene el corrido del fraude. Llegó el primero de julio, todo mundo fue a votar. Cuando digo todo el mundo, es quien tiene credencial. Aunque cabe recordar que muy previo a la contienda, paquetes electorales PRI llevado en camionetas. Repartieron muchas cosas como varilla y cemento, millonadas que se endosan todas segurito al pueblo. Televisa tenía un trato de ayudar a un candidato en la tele y en la radio, pasándolo a cada rato. Periodistas en el mundo descubrieron la maniobra, Televisa quedó mudo y nos trataron como idiotas. Hubo pruebas de que el PRI rebasó topes de campaña, Televisa y TV Azteca ayudaron en la maña. Nada decimos, para bien o para mal, tu gritito lo leímos en la prensa nacional. Hallaron muchas cositas como boletas duplicadas, y Leonardo Valdez Zurita nos mandó a la chía a la goma. Dijo que esas cosas pasan, que todo era normal, y nosotros preguntamos si sabe quién va a ganar. Mucho descontento por tantas anomalías, pero el árbitro decía va a ser un bonito día. Nosotros nada decimos, para bien o para mal, tu gritito lo leímos en la prensa nacional. En las universidades todo parecía muy sano, a Peña Nieto lo corrieron y se fue a encerrar al baño. Estudiantes de la Ibero por Atenco lo increparon, tuvo que salir corriendo con todo y un zapatazo. El PRI quiso ningunearlos diciendo que eran muy pocos, que los manejaba AMLO y eran unos revoltosos. 31 chavales filmaron unos videos, mostraron sus credenciales, ahí no hubo acarreos. Se les unió hasta la UNAM, el TEC parte del ITAM, la de la Ciudad de México, Politécnico y la UAM. Todos esos estudiantes mostraron su indignación y dijeron en las calles, yo soy 132. Nosotros nada decimos, para bien o para mal, tu titito lo leímos en la prensa nacional. Se llegó el mérito día de pasar a sufragar, sin siquiera sospecharnos que todo iba a estar bien mal. Todo parecía calmado y con torrencial, no alcanzaron las boletas en la casilla especial. Me marcaban el dedote con su tinta especial, pero con tantita baba era fácil de borrar. Nos cambiaron las crayolas por un lápiz bien culero, unos llevaron sus plumas, otros sus plumones negros. Nosotros nada decimos, para bien o llegaban en sus camiones, andaban pasando lista, acarreados, qué cabrones. El PRI compró muchos votos con tarjetas de Soriana, que al final de la contienda no tenía nada de lana. También repartían dinero a quien le sacara fotos a la hora de pasar el sentido de su voto. Como siempre amenazaron muchísimos empleados, que si no ganaban nietos se quedaban sin trabajo. Terminamos de votar como buenos ciudadanos, y a la hora de contar muchos otros vigilamos. Los que se fueron a casa esperaron impacientes que la tele nos pasara resultados muy recientes. Nosotros nada decimos, para bien o para mal, tu titito lo leímos en la prensa nacional. Las encuestas de salida daban unos resultados que no siempre coincidían con los datos recabados. Aún no eran oficiales los números de la tele y Josefina Vázquez Mota dijo ya ganó el copete. Esperaban resultados, pero llegó el presidente y nos trató de sus tarados. El Pepe empezó a chambear desafiando la cordura, 123% era toda una locura. Fotos de los resultados comenzaron a postear, todas las redes sociales se pusieron a contar. Muchas fotos muy recientes para nada coincidían con los números calientes que el IFE nos ofrecía. Hubo demasiadas pruebas como para declarar que esas pinches elecciones son un fraude electoral. Nosotros nada decimos, para bien o para mal, tu titito lo leímos en la prensa nacional. Para bien o para mal, tu titito lo leímos en la prensa nacional. Cortinas Tafeo, con toda su producción para el 2018, con el ritmo y el placer de transar, el único trinquetero y corrupto de la salsa. Sonido Meadero Bar, 76 años jodiendo tus sentidos, presentan a su nuevo DJ, Pepe Mix. Creador del exitazo reggaetonero, sube más la gasolina. Con el máximo Pathetic Show y una producción en luz y sonido colocado a la izquierda. Y luego a la derecha, y luego a la izquierda, otra vez a la a la derecha. Presentación estelar del DJ consentido y mantenido del pueblo, DJ Aferraíto, y su disco móvil Mesías. Para apoyar a López Obrador a tiempo estamos, el cambio de México está por quien votamos. Y para abrir este evento, gastando recursos al imbécil, no podían faltar DJ Anaya y su sonido Bambazo. Y con él, los únicos cínicos, los sinvergüenzas, Felipe Borrachón y Doña Maggi. Preventa 50 pesitos. Además, repartición de tortas y frutis a los primeros 40 millones de bailadores. Este es un evento que no te puedes perder. Postdata, estará enlonado por si llueve. Pues ya regresamos después de este buen corrido del fraude y bueno, también de este promocional de lo que va a ocurrir en este nuestro chulo país. Y bueno, robado ya el pasado programa, tuvimos un debate con el buen Pepe Adán, ahí estuvo también la comadre Adelita, le mandamos un abrazote, un apapacho hasta donde esté, y bueno, también el buen David Olivos, y hablamos un poquito de rápidamente la democracia, de que si es necesario que haya tantos partidos en nuestro país que estén succionando, por decirlo menos, pues recurso del trabajo de los mexicanos. Pero bueno, es un tema que sin duda da para mucho, y bueno, pues tiene su importancia. También estábamos pues podemos aquí preguntarle a la banda que está acá. Nosotros preguntábamos si vale la pena votar. Hay que echarle un ojo a la historia de México para darnos cuenta que bueno, pues sexenio tras sexenio son fraudes cada vez más cínicos, tienen toda una maquinaria ya lista, aceitada, porque no, estos señores no van a dejar pues la gestión del país, lo están vendiendo, y bueno, pues es, representa un jugoso negocio. Y bueno, pues cabe mencionar que bueno, pues nuestros gobernantes pues responden a poderes pues internacionales, ¿no? Financieros internacionales, estos grandes grupos que controlan o que bueno, pues hacen los tejes manejes a nivel mundial. Bueno, pues México también entra en su sistema, y bueno, pues lo que pasa aquí viene dictado de otra parte. Pero bueno, manejaba nuestro compa el buen David y el buen Pepe también, que bueno, pues es necesario ir a votar, ejercer este derecho. Y bueno, pues la comadre Adelita también dice que bueno, pues no, si nadie me representa, no tengo por qué ir a darle mi voto al menos peor. Y bueno, pues un servidor, tlacuilo, pues ponía sobre la mesa, más allá de las elecciones, qué otra forma como ciudadanos tenemos para pues incidir en las decisiones que se toman y que a todos nos interesan. pues nos afectan. Pero, ¿tú qué opinas, compañera Liz? ¿Está chido votar? ¿No está chido votar? ¿Es tu primera votación que te va a tocar? ¿Es la primera votación que le va a tocar a Liz para elegir este? Entonces, ella sí está... a ella sí la disculpamos porque no tiene nada que ver con Peña Nieto. Pero tú qué opinas, Liz, ¿cómo ves esta onda de la elección, sobre todo desde tu punto de vista de como joven? Pues yo creo que como joven en algún momento igual llegué a hablar de esto, pero a lo mejor y como joven no tienes mucho conocimiento de pues todas estas ondas, digo... es muy difícil, yo creo que un joven esté pues al tanto de pues quién te está representando, qué es lo que está diciendo. Digo, pues es mi primera vez, entonces desconozco pues un poco del tema, aunque en realidad pues creo que sí es importante saber quiénes nos van a representar, qué es lo que pues están ofreciendo. Yo creo que pues sí es importante pues enterarse como joven, porque de alguna manera pues tú vas a hacer la diferencia, y digo, de aquí hasta que te petates vas a estar tomando este tipo de decisiones, y qué mejor que hacerlo a que alguien más lo haga. Bueno, sí, mira, yo soy una persona un poquito mayor que aquella compañera. Yo de cierta manera tengo más de 18 años. Mi experiencia de cierta manera, digo, como una persona ya adulta, es que vayan a votar. Yo he estado afortunadamente contando los votos de los ciudadanos. Soy una persona honrada. Y de cierta manera, hay, si les comento un poco, mi forma de ver adentro cuando estuve... contando los votos, hay personas que de cierta manera van a votar, pero es gente que realmente vota por cualquier persona, ¿no? Que por Chespirito, que por esto, que por lo otro. Y la verdad, entonces yo digo que de cierta manera, pues si van a votar por quien quiera, pero que voten, porque de cierta manera esos votos son lunos, no se los van al que realmente ahorita como está como presidente del partido. Todos esos votos van para él. Entonces, al fin de cuentas, si queremos hacer un cambio, pues hay que votar. Sí, con cualquiera. Yo no de cierta manera no les digo que pues el PRI, el PRD, X cosa. Pero vayan a votar. Vayan a votar, jóvenes. Vayan a votar, pero voten. ¿Para qué? Para que realmente no digan, ay, yo hubiera votado, yo hubiera hecho a mejor un voto. Voto a favor al quien quieran que esté ahí en la silla. Pero vayan a votar. Es bueno, y es cierta manera, es porque eres un ciudadano. Aparte, de cierta manera te están cobrando todo eso, lo pagamos nosotros con nuestros impuestos, y para que realmente vayas a votar y hagas eso, como te comenté, dije, pues no. Entonces vayan a votar, no tengan miedo, vayan a votar y exijan como ciudadano, y pues ahora sí que pues a ver qué pasa estas elecciones, porque están muy reñidas, ¿sí? Pues si se dan cuenta, pues... No, de cierta manera, pues hay un conveniente ahí que hizo su partido, que no le puedo decir quién, porque ustedes ya lo conocen, aferradito, como la canción que pusimos, ¿no? Ese ya saben que de cierta manera, pues cuando estaba, quedó el PRI, pues él ya pensaba que ya era presidente aquí. Pero bueno, pues él tiene también, hay mucha gente que lo sigue. ¿Por qué? Pues porque tuvo la idea de realmente, pues como siempre, ¿no? De que los señores grandes, pues, de cierta manera, pues, les dio una pensión. Yo, qué padre que les dio. Pero, de cierta manera, digo, voten por el quien quieran. Yo no estoy a favor ni del PRI, ni del PAN. Vayan a votar todos como ciudadano. Vamos a votar y a ver qué pasa. Y si quieres a México, pues, hay que votar. Ese es mi punto de vista. Ahí está también el punto de vista del buen Julio. Y bueno, queremos mandar un saludote al buen Mago que nos está escuchando. Un abrazote y muchas gracias, bueno, pues por todo lo que le ha dado a este colectivo, a esta banda sonora. Y bueno, pues ahí si nos quieren también mandar su opinión, qué onda, votan, no votan, por quién, no, eso no se dice. Pero bueno, yo les quiero hacer una pregunta que en el último debate no lo pudimos sacar. Bueno, pues hemos sido testigos salvo la elección de Fox, que esta llamada transición democrática, todas las demás han sido fraudulentas. Algunas descaradas, muy descaradas, la de la elección pasada de el Estado de México, bueno, pues fue un cochinero a todas luces, lo denunciaron visitadores internacionales, y bueno, pues aún así no pasó nada y pusieron a este tipillo del Mazo, que ya está allá despachando en la columna vertebral del PRI. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué nos queda como mexicanos? Donde, bueno, pues yo en algún momento también creía, personalmente yo no creo en el voto, creo que nos engañan cada 6 años y es una forma de decirnos, bueno, pues ya opinaste, pero no ganaste, ni modo. Bueno, yo también llegué a votar, ejercer mi voto pensando que, bueno, pues interfiero, pero nos damos cuenta y nos ponemos a revisar la historia, pues que estos cuates, votes por quien votes, ellos le mueven y son tan cínicos que pasado 2-3 años lo aceptan. Felipe Calderón aceptó el fraude que se hizo, bueno, aunque no lo aceptara, pues fue súper evidenciado. El de Salinas de Gortari en el 88, también pasan los años y bueno, pues van saliendo cosas a la luz de que, bueno, pues se cayó el sistema, un sistema por decir algo, el sistema electoral de México es el más caro de América Latina y bueno, pues los resultados que ofrece distan mucho de ser claros, de ser contundentes, y como también lo decía el buen David, lo que mencionaba aquí Julio, que han estado en las casillas y que, bueno, pues en las casillas al parecer todo funciona más o menos bien. David mencionaba que la última vez hubo que le tocó estar ahí, hasta lo corrieron porque andaba diciendo, denunciando malas cosas que se estaban haciendo. Pero bueno, hay mucha banda que sí va y vigila y bueno, pues hay muchos que van a votar. Pero bueno, ante este fraude que se viene, también la última vez dijimos, vamos a aventarnos a decir, yo creo, y no es que concuerde, pero yo creo que van a poner otra vez al meado, ¿no? El PRI no lo va a soltar y vote por quien vote, pues lo van a imponer. Entonces la pregunta es esa, es una doble. ¿Ustedes quién creen que vaya a quedar? Y la segunda, ¿qué hacemos ante el fraude que se viene? Bueno, yo pienso que de cierta manera, pues ya, yo creo que el PRI va a ser difícil que lo saquen, pero Puede haber el PAN que sea muy fuerte. Si lo vamos en características, el PAN está muy fuerte, pero pues nos quedamos con el PRI, ni modo. Y pues, ¿qué podemos hacer? Pues ahora sí que protestar como ciudadanos para que de cierta manera que quede, pero que realmente ya nos vean como ciudadanos, no como cierta manera pues, como sus títeres, porque desgraciadamente así. Pero hay que dejar de votar, es lo importante. Gane quien gane, hay que pedirle como pueblo, vamos a unirnos como pueblo para que seamos libres y cierta manera que tengamos un buen trabajo. Y vamos a exigir eso, que es lo importante. Sea quien sea, sea amarillo, sea azul, sea color de col, morado, pero vamos a exigir, ya basta que cierta manera, si ellos van a jugar así, vamos a jugar nosotros como pueblo, ¿sí? De cierta manera eso, ¿sí? Vamos a exigir. Si queda la mire y yo vamos a exigir, órale. Exigimos buenos trabajos, buen salario. Eso vamos a exigir. No importa quién quede, pero vamos a exigir como pueblo. Ya basta. Ya basta que realmente, pues, si ellos manejan así, vamos a manejar nosotros. Pero vamos a unirnos como pueblo. A exigir al que sea quien sea. Que sea un buen presidente y que sea para el pueblo. Porque de cierta manera, si ustedes ya ven, que de cierta manera, muchos, no importa que sea del PRI, PRD, todos son iguales. Todos van con el poder. Todos de cierta manera absorben a México. Porque México es el país más rico a nivel mundial. Porque tiene muchas cosas. Por eso esta gente se aprovecha. Porque sabe que los mexicanos, de cierta manera, aquí hay dinero. Y por eso se pelan con por el hueso, los partidos. Pero vamos, yo les digo, quien quede, pero vamos a exigir que sea un México como todos queremos, libres, ¿sí? Es lo que queremos, nada más. Quien quede, eso es mi punto de vista. quién crees que quede y qué vas a hacer? ¿Qué haremos ante el estado? Pues creo que igual apoyo la opinión del compañero. A lo mejor y sí es muy difícil quitar a personas que ya tienen el cargo por default. Pero pues bueno, yo creo que en las elecciones sí es importante pues denunciar, estar al tanto de pues lo que está pasando. Digo, no sé, qué mejor evitar que te chamaquen. Entonces, pues sí, ¿no? Estar al tanto de lo que está pasando. Digo, pues si se tiene el chance, pues a lo mejor y buscar una estrategia, alguna manera de apoyar para que pues se eviten ahí malos entendidos. Pues ahí está. Y bueno, también, Liz, ¿tú quién crees que vaya a quedar? ¿A quién nos van a poner? No sé. A lo mejor y... azul, un verde turquesa. Ahí está. ¿Y tú, mi Julio? ¿Tú quién crees que vaya a quedar, que nos vayan a poner? Pues yo pienso que van a poner al mismo que siempre, el PRI. Ese es el que va a quedar. Ya está jugada ya todo. Pero vamos, hay que seguir, compañeros. Es lo único. Pues ahí está, ya estaremos invitando al buen Julio y ojalá Liz nos pueda acompañar en el siguiente debate. Y bueno, pues así vamos a estar haciendo y después de las elecciones vamos a recuperar estos audios que ahorita estamos grabando y bueno, pues vamos también ya a platicar. Y bueno, pues llegamos así a esta sonoreada, extendemos otra vez, lo reiteramos más bien, el saludo allá a la familia en Xochimilco, al buen Mago, a la buena Moca, comadre, la comadre Adelita y toda la pandilla de la escuela Profesor Arturo Gamis, una ciudad escolar. A los que nos están oyendo ahí, a Alison, a Berenice, a Katherine, saludos, cómo no, muchas gracias, ya váyanse a dormir, que luego no llegamos temprano. Y bueno, nosotros personalmente, y bueno, pues hablando de nombre de este colectivo, pues nos vimos muy decepcionados en el 2006 al ver con qué facilidad se pasan por el arco del triunfo la voluntad del pueblo. Y pues pensamos que una forma de cambiar nuestra relación con nuestro país, más allá de ir a depositar un papel cada 6 años, es trabajar en nuestro barrio. Es la forma en que nosotros desde aquí hemos encontrado en, bueno, contribuir a una solución. Y bueno, pues a lo mejor no podemos hacer una revolución nacional, pero bueno, pues trabajar aquí donde vivimos, con la banda que vivimos, y a pesar de que ha sido difícil, es complicado a veces, pero bueno, seguimos acá y bueno, pues cada año con más ganas de seguir, bueno, pues aportando algo. Pues llegamos así al final de esta sonoreada. Muchas gracias a Liz, acá a toda la banda, Artemio, a Araceli, al buen Isra que estuvo aquí saludando. Muchas gracias también acá al buen Julio que pasó por acá y se quedó, fue y regresó, que algo dijo de una vecina, pero bueno, ya fue y vino y ya estamos acá y pues se puso con la botana. Y pues un saludo a todos los que nos escucharon. Nos escuchamos el próximo jueves, que es 15, ya ha pasado el 14 mieloso, y bueno, les anticipamos que vamos a estar el 22, jueves 22, con una banda que está trabajando también aquí en el canal y que están haciendo su huerto, pero bueno, ya estaremos hablando de eso. Nos escuchamos el próximo jueves y bueno, ahí está la página barrioconciencia.org. Muchas gracias por habernos escuchado, nos vamos con esta rolita dedicada a toda esa banda que trabaja día a día por hacer de este un mejor país. Por ti, trasnocho y madrugo. Por ti, yo me acuesto tarde. Por ti, trasnocho y madrugo. Por ti. Yo me acuesto tarde, oh libertad, divina libertad. Quiero salir y no abre la puerta, oh libertad.